www.radio1390.com. Corre la voz y envía tus saludos a tu país o cualquier parte en www.tricolor995.com. El Palenque de Castro Villabolet tiene la gran presentación de Banda Lobo. Este domingo, Banda Lobo. ¿Estás pensando que me duele volver? Ven a divertirse y a tomar tus cervezas siempre así. Donde la entrada es completamente gratis toda la noche. Todos los fines de semana y este viernes a bailar con Grupo Prisionero. La mejor música está en el Palenque de Castro Villabolet. Domingo, la gran presentación con la super banda Banda Lobo. Quisiera cortar. Prisionero en el Club de Castroville. ¿Para qué vas a pagar, compadre, en otro nightclub cuando en el Palenque Nightclub de Castroville la entrada es completamente gratis? Tiene la mejor música, con las cervezas más frías y el mejor ambiente. Todos están invitados. El Palenque de Castroville, 1066 Mary Street, para un año solamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?